Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado desde Estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Roby por ustedes y estamos en una nueva Charamusca y empezamos. Bienvenido, Marcito. Hola, hola, amigos, bienvenidos a una Charamusca más. Este es nuestro episodio número, ¿qué? 131. Y me siento muy alegre de estar aquí con ustedes una semana más, dándole la bienvenida y con casa llena. Y aquí tenemos también a nuestro amigo Guío. Bienvenido, Guío. ¿Qué pasó, lorocos? Aquí estamos otra vez en una nueva Charamusca, muy contento. ¿Y Candy qué nos cuenta? También muy contenta. Gracias, Candy. ¡Hola! Bueno, Marcito, empezamos con nuestra bolsa de correo Tumbex. Así es, queremos agradecer a todos los que nos escriben, en especial a, déjame ver aquí, a nuestro amigo Eric Estrada, que nos escribió un mensaje y nos pone: hola, Omar, yo soy Eric Estrada. ¿Y la canción otra vez? ¿Quieres que busque la canción otra vez de Eric? Hey, Robbie, come al micrófono a ver si se oye. Dale, hombre. Se va a oír como crunch. Se oye. Sí, dale, se vos. Oye, suena. Sí, hombre. Bueno, Eric nos dice por acá que es la persona que nos mandó el email en el episodio 126. Gracias por leerlo en tu show. Al micrófono, papá. Viene en inglés, yo digo que el guío lo traduzca. Viene en inglés el email, va, pues lo vamos a leer en inglés y que el guío lo traduzca. Cómo no, cómo no. Ahí va. Omar, I am Eric Estrada, the person that sent you your show in email for episode 126. Me llamo Eric Estrada y me gusta ver novelas. Thanks for reading it on your show. It made my day. Me gustaba ese show donde salía Eric Estrada. El poncharelo. Sí. I downloaded it and burned a CD. My dad and girlfriend thought it was funny. Me reía mucho con todas las tonterías del tipo ese. Anyways, thanks again, Omar. Keep up the good work. Así que gracias. Gracias, Omar. Manténela arriba. Gracias a Eric Estrada. Ey, eso falta el postdata. Sí, ¿verdad? ¿Qué? Postdata, y había un postdata. Había un postdata que decía que hablo bien en inglés. Anabel Iglesias. Pues Iglesias, imagen. Casi. Anabel Iglesias nos manda un email y nos pone para la charamusca. Charamusca. Sí. Mara, pónganse a votar. Y es específicamente el email que ella quiere que votemos para que el lago de Coatepeque sea considerado uno de los 7 maravillas del mundo. ¿De veras? Buenísimo. Pero tenés que votar en otras categorías, vea, de los otros continentes. Votar en otras categorías, pero yo voté en todos los que estaban cerca de Centroamérica, Belice y no sé qué. Ya. Yeah. Bueno, ella nos pone en el email, amigos, mi lago de Coatepeque es tan lindo y que compró. Pintó fielmente las de alegrías mis veranos de niña. Está en la lista de candidatos a 7 maravillas del mundo natural. Voten por él y celebremos a mi rincón del mundo juntos. Mil abrazos desde mi tierra llena de magia, Anabel. Gracias, Anabel. Firma mini-mi. Sí. Gracias por mandarnos un mensaje a mi correo. No, de veras, gracias, Anabel. Y pueden visitar, el enlace es new7wonders.com. Y vamos a poner que nos mandes tus fan facts. Así es, ya nos pone también aquí un mensajito. Juego chivo, Robbie. Que por cierto, está super cool. Ya lo he jugado. Perdón, Omar. El iGoogle, ese jueguito, ¿ya lo has jugado? ¿Robbie? No lo he jugado. ¿Por qué? ¿Vos ya jugaste? Ese juego, sí. ¡Hola! ¡Ay, ya jugaste! Ajá, pues sí, Omarcito. ¡Ay, barrera! Sí, la patria, dice. Bueno, mandó también un mensajito que me gustó muchísimo y le quería compartir con ustedes. Es de Rubén Darío y pone: si la patria es pequeña, uno grande la sueña. Así que está bueno, bien de El Salvador. También queremos agradecer, espérame un segundito por acá, a nuestra amiga Magda, que siempre anda en la jugada y que esta semana, además del típico fuera de contexto, porque ella siempre está en la jugada. Y esperaba verla en lo de Guanaco. Saludos, Magda. Sí, Ey, de veras, le invitamos, ¿verdad? Sí. Ay, Magdita, ¿qué pasó? ¿Por qué no llegaste? Estamos esperando. Bueno, también nos mandó en este episodio una foto que estaba buenísima. Es un rotulito que va a estar a partir del día de hoy en el álbum de fotos. En tiene 10 de nota ese rotulito. Gracias, Magda. A ver, léenoslo, amor. Dice, parqueo para inquilinos particulares, porque está en la siguiente línea esta partida. $11.43 o grúa, respete. Uy, a medio así caro el parqueo. A mí me dio risa, 11.43. ¿Y cómo sacaron eso? Pero pone cabal con el dollar sign, 11.43, y después de dólar. Sí, para que quede claro, viejo. No, que no, no vaya a salir un maje pagándote en dólares canadienses. Pesos mexicanos. Ajá. Y el signo más o menos se ¿y parece. ¿Y en qué lugar está ese rótulo? Pues ahí, ahí dice. En el email nos pone, hola Chalatrío, aquí les mando esta a foto que tomé con mi cel de este rótulo que se puede ver en un edificio de la colonia médica. Solo que si no son inquilinos de ahí, pues sale cara la parqueada. Saludos, Magda. Así que bárbara, Magda, está buenísimo. Y ya que estamos leyendo los emails que nos mandó Magda, Magda también tuvo a bien compartir con nosotros en este episodio un fuera de contexto nuevo que la computadora, si estuviera... Si fuera la nueva compu, sí, que estás esperando. Cabal, estuviera funcionando, pero como que no. Vamos a ver aquí. Nope. No quiere, otra vez. No quiere participar. ¿Y esa compu que ya no sirve, qué la vas a hacer, Omar? ¿La vas a mandar a... Vamos a ver qué hacemos. ¿Un ministerio o algo así? No. Ni idea. Ah, perdón, Candy. Qué choleña vos. Que es súper moderna. Bueno, mejor, ¿qué nos traes, Guillo, mientras yo intento aquí corregir lo que está ocurriendo? Hey, contanos el Show and Tell. ¿El? Show and Tell, ¿qué traes? Ah, sí, fíjate que les traigo este lapicito que para los que tienen colección de lápices, vos tenés colección de lápices, pero no te lo voy a regalar. Pero yo quisiera que lo analizara Robbie, pero no, pasáselo porque se puede quebrar, tiene años de existencia. De escribir. Años de existencia. Es de Atari. Exacto. Ey. Es de Atari, señores. Es de los lápices que salieron cuando empezó el Atari. La primera consola de juegos que salió. Bueno, tal vez no, vea. La segunda. A ver, Robby, describínoslo. Color. Me imagino que era blanco. Era blanco en un principio, así ahora es. Ahora está como amarillento y cabal tiene. Bueno, hasta fecha tiene. Sí. 1982, Atari Inc. Me imagino que esto es el Atari... No. Atari el 1600. Es el 1600. 1600, así es. Luego tiene un boletín 2600 que dice, no, el 1600. Ese fue antes. 2600 fue después. 2600 era ya era el chivo. Era el chivo, pero se arruinaban los controles. Sí. Y 1600. No, 1600 era vos. Sí, 1600 es el primero. Ajá. Ya voy a revisar. Y de ahí dice Atari Super Break, Super Breakout. Fue es el de la chibolita. El de la chibolita, el que por cierto ese Super Breakout viene en los iPods. Bueno, en los iPods nuevos han de venir porque en el mío no venía. No, viene, bueno, tiene... no es exactamente, pero el mismo formato del juego que la chibolita tenés que evitar que caiga. Que evitar que caiga y va reventando ladrillos ahí arriba. Así que por qué mejor no nos busques el Atari y buscarnos el lápiz en eBay, Omar, a ver cuánto vale. Yo en mi celular tengo ese juego. Ladrillitos. Sí. Vaya que con una culebrita. Y ahí hay un fulano también que sale ahí. Ese juego de Atari, el Super Breakout, venía regalado. Sí. Con Combat. Después podías comprar también los otros populares de la época. ¿Cuáles eran? Y que estaban también en arcade. Era el Dig Dug. Correcto. Estaba, bueno, el típico de... Pero para el 1600 no había Dig Dug. No, ese para 2600. Había Asteroides, Super Asteroides, Breakout. El Space Invaders. Space Invaders. Que solo podías mover para un lado, para el otro. Y el otro... Centipede, que es el típico. Ajá. hasta allí. Ya después el 2600. Bueno, estaba uno aditive, a que no sabías qué hacer, que andaba botando unos dulces. Unos chocolates, unos M&M's. Se veía como que iba cagando el aditive. Y nada, era que iba dejando dulces y en la película no vi que se hartaba. Es que Elliot le dejaba dulces al aditive, M&M's. Ah, el Elliot. Por cierto, ese fue el peor juego en la historia. Sí, un poco peor que Riddle of the Sphinx. Que nunca sabías qué rayos tenías que hacer ahí. El que era bueno era Jungle. Ah, chispas. Ya estoy viendo qué onda con el Atari. Primero tenías que las lianas, vean. Ah, sí. Después nadabas con cocodrilos. Y después las piedras. Saltabas en piedras. Saltaban las piedras. Y después los caníbales. Los caníbales era una gran cosa. Ese fue de los juegos viejitos que estaba en arcade también. También era River Raid, que ese nunca lo vi en arcade, pero era súper bueno en 2600, que era un avioncito que ibas por un... como que ibas por canales y ha de haber estado en una jungla medio fea. Es cierto. El otro bueno que lo sacaron en arcade y que estaba en 2600 era Comando, Misión Comando. Ah, correcto. Que sí. Te dejaba un helicóptero. Así y, es. Era súper, súper bien. Y por supuesto, que estuvo antes en arcade, era Spy Elevator Action. Ah, ese era, sí. ¿Qué pasó, Marcito? ¿Qué encontraste? Yes, el Atari 1600 no existe, es el Atari 2600. Claro que existe. Sí, tiene razón, Omar. Es no, el 1600 sí. Porque después salió el 5200. Y aquí estoy viendo un mensaje en un foro de Atari Age, por cierto, atariage.com. Está el dibujo. Pero ya te voy a enseñar el dibujo. El 2600, Robbie, porque después salió el 5200. En el Atari 2600 dice, he encontrado en internet una cantidad de instancias donde el Atari 2600 es referido como el Atari 1600. Busquen en Google Atari 1600 y van a ver what I mean, dice. Me parece extraño que tanta gente haga el mismo error. ¿Hay alguna razón? Sí, es que era un número así, pero... Entonces después del otro chero. 2600, Roy. Ajá, entonces después del chero. La razón es que la tecla del 1 queda a la par de la tecla del 2. Entonces un puñetazo. Alguien hizo un typo y un puñetazo. Sí, el 2600 porque después salió el 5200. No, hombre, pero si yo tuve el 1600, si tuve 2600. Atari 1000... Sorry, buddy, pero el Atari 1600 no existió. No existió, Roy. Aquí dice... ¿Te acordás cuando las primeras PCs salieron? En eBay. Y tenían 4K de RAM. Entonces salió el Atari 1600 con 16K de RAM. El precio era astronómico. Sí, era súper astronómico. Yo me acuerdo que el solo falta que el Atari... El cassette de IT nos costó como $30, creo yo, en aquella época. Ah, espérate. El Atari 1600 salió después del Atari 2600. No puede ser. Es que iba escalonado. No, entonces no. Búscalo en eBay mejor, Robby. Sí, cabal. Pues yo ando buscando acá y nada que ver. Por cierto, mientras Robby busca eso, queremos agradecer a Magda que nos mandó el fuera de contexto para esta semana y hoy sí ya funciona. Así que aquí va, amigos. Gracias por estar con nosotros. Fuera de contexto, fuera de contexto. Jugado desde casa. Fuera de contexto. Hey, ¿qué pasó? Le faltó algo. Sí. Dale play. Sí, le di play. Dios santo. Dios mío, hoy ha estado mal esta... Se murió el programilla donde lo había hecho. Pero como Magda nos mandó tres... Pues... Fíjate que es como que intenta tocarlo todo. Bueno, vamos a enact otra vez el fuera de contexto de la semana pasada. Robby hará el papel de Gio en este episodio. No sé qué pasó. Ni idea. Pero se lo debo para la próxima. Y le voy a poner dos la próxima semana, amigos. Sorry, lo siento, no sé qué pasó. Estaba bien, hasta que vino Guío, algo de ahí, no sé qué pasó. Ahí sí. Ahí está, Robby, ese era. ¿Cuál? Ahí está. Ese era, ¿qué? Este es el 1600. Ah, pues es el 2600, yo tengo esa caja. Si te fijas, el 1600 tenía madera. Ese es, men. No, y mira los botones. Yo creo que no existió uno que era... 1980. No, you can have the Atari 1600. I'm sorry. Tal vez, mira, pero tal vez ese chavo está errado. Tal vez cambió, Robbie, solamente cambió que era de maderita o no, pero era la misma consola. Es que Atari 1600 nunca existió, buddy. I'm sorry to tell you. Ese chavo se equivocó ahí poniéndolo. Pero no dice en la caja. Es que léelo en la caja, Robbie. En la caja no dice. Ese es el problema. No, Robbie, pero tampoco dice 2600. Es que ese es el 2600. Si yo tengo ese aparato. Me suena a mí 2600. Pero, y no lo tenés, Robbie. Sí, pero el mío es todo negro. No tiene madera. Es que vos tenías uno que era... Quizás había otro que era el VCS, que era de Sears, creo. No. O sea, es... ¿O vos decís tenías, este? Vos tenías uno que era Dactari. Hey, este show está súper entretenido para nuestra audiencia. Sí, cabal. Bueno, bueno entonces, ¿le gustó el lápiz o no? Sí, nos gustó. Mira, el lápiz, gracias. Este también me lo bombié de allá, de mi tía. De la tiendita. De la tiendita, de mi tía. Y tenía uno de la Totos Pizza. Yo tengo de la Totos Pizza. Tenés, con voy el cocinerito. Voy a traer mi próxima colección de lápices en el siguiente episodio para que de vean veras, los lápices si que tenés, tengo. Si tenés repetidos, los descambiamos porque mi mamá tiene un montón, pero los pero descambiamos. Que los borradores ya todos sí, duros y duro, tiesos, ya ni borran. Este, tenía voz, Robbie. No. Aquí dice... No, ese es el 5200, yo lo tenía. Este es el 2600 también, esta es otra versión, aquí dice 2600. La versión más chiquita. Todo negro, sin madera. Oye esto, they should go out of business and no sé qué. That give us access to Atari 800... O sea, del 800, 1600, 2600. Pero solo cambiaba el estilo. Por cierto, el Atari 800 no era computadora. Ese sí ya tenía teclado y toda la onda. El Atari 800, el Atari 800XL, el Atari 400. Bueno, ahí después okay, lo vemos. Va, bueno, está y, bueno. ¿Y tú qué ahí nos les traes cortamos esta semana? Traje el lápiz. Mira, bueno, entonces, tráete los lápices, Candy, de veras, y los revisamos aquí para ver qué... La próxima. Mira, es chistoso ver colecciones de lápices viejas porque todos los bancos ya no existen. Este... Robbie, ajá. Todos los bancos ya no existen. Yo tenía el banco mercantil. Ay, imagínate. Tiene que haber. Y de Fruxi. Cosas así que ya no existen. Bracos. ¿Cómo los tenés? En un lapizón que van así. No. En un vaso. Lapizote, perdón. En un vaso grande. En un vaso grande. Ahí están todos los lápices. En un vaso grande. En un vaso. Pero no se lucen. En un vasón. No, están guardados porque antes. Yo tenía, la tía que me los regaló los tenía en una tortuga que tenía hoyitos. Estaban todos metidos. Sí. Correcto. Entonces, es el clásico o el lápiz grande. Cuando me lo cedió, la tortuga no me la dio. Solo me dio los lápices y yo los guardé. ¿Y qué hizo la tortuga? En unos vasos. No sé qué le habrá hecho. ¿Pero entonces, vos la querías la tortuga o...? No, realmente. No. No. Y los he guardado en unos vasos grandes. Franca y sinceramente. Diciendo la verdad, te estorban los lápices también. No, están de recuerdo. Ya. Okay. Pero son viejísimos los lápices. Sí. Yo tenía un lápiz de Cancún también. Vaya, de Pancho Cancún. ¿Y los tenés todavía? Los tendría que buscar. Yo sí sé yo dónde creo, están en la yo casa también de creo que sé dónde yo tuve están. De Messenger, papá. Ey, ese se ha de valer algo, men. Busca un lápiz de Atari o en eBay. No existen. Mejor que no haya. Es el único. Miren, hablando de lápices, comercial del recuerdo de ahora. A ver si se acuerdan de este. A ver, esto ya. This is a trend. El de Caribe. Sí. Va. El de Caribe. Sácale a Caribe la puntita. Y pinta cosas bonitas. Así era. Ese era. Sí. Empezaba. Yo quiero pintar con Caribe. Ajá, okay. Ajá, que no me acuerdo bien. El de la gelatina royal también. Hijo, ay, ¿cómo era? Clásico. Pero ¿cómo empezaba? Es que Robby se puede todo. No me acuerdo. Robby te dice hasta cómo andaban vestidos los hipotes. Va, el de gelatina royal. Era. Danos la tonada. Dará. Manzano, uva, frambuesa, tutti frutti, tutti qué, tutti frutti, piña fresa y frambuesa. Fruta fresca hecha gelatina. Gelatina royal. Señoras y señores, si ustedes quieren que Robby y Gio y Candy canten el logo de su tienda, por favor pónganse en contacto. La con también. Ya, esa ya la cantamos. Ya la cantamos, Candy. Cantamos jingles a domicilio. Pero ¿cuál es el que traías ahora? Es el de Caribe. El de Caribe, es cierto. Me salían pintando los hipotes, sí. Además, se soba y se inyecta. Bueno, Eric Estrada también nos mandó otro. otro mensajito como comentario al blog y nos pone: hola amigos, quiero comentarles que los shows charamusqueados son lo que más me dan risa. Eso de cambiar los tambos de gas, puchica. Me recuerdo cuando fui con un primo que vive en la satélite para buscar gas en el mero 31. Y mi tía de necia solo Z gas quería. Y los rellenos de pacaya es una delicia en mi casa, con arroz y una suprema. ¡No, hombre! Eso de cambiar cosas que son estorbo es un tema genial. Un tema que también puede dar risas. Es las cosas que nos duele dejar, dice. Por ejemplo, yo tengo calcetines tan viejos, con hoyos y flojos, pero todavía me los pongo. De esos que se caen, que uno lo anda en el carcañal. Cabal, que se van deslizando suavemente. También dice: los quiero darle las gracias por leer mi email en el episodio 126. Bajé el MP3 y lo puse en CD y mi novia también se hizo fan. Las carcajadas que le dio con la música de dos mujeres. Eso, ventilador. Sí, ay. Sí, fíjate, se lo ganó, lo siento. Bueno, también, por cierto, nos pone acá, bueno, nada más, las carcajadas que le dio con la música de dos mujeres, un camino. Sinceramente, Eric Rafael Estrada. Vaya, okay. Para que lo distingamos por si nos escribe el otro. Sí, cabal, no es el que escribe. Eric R. Poncharello. Pero sí, bárbaro. Así que, miren, yes. ¿Tenés algo más, hombrecito? No, con esto cerramos la bolsa de correo oficialmente para esta semana. Aunque todavía no he leído el oficial. Hace falta. Pero dale, tú y yo lo busco, que ahorita el email. Vale, miren. No, que este fin de semana se casó mi prima, la Lenita, con Chinchilla. Ajá. Felicidades. Y la cosa es que después de la boda estábamos hablando con Anabel y Mauricio Chavarría, nos estábamos acordando de cuando te vestí de smoking, de las ocasiones en las que te vestí. ¿La Anabel fue a la boda? Sí, sí, sí. Ah. De las ocasiones en las que te vestí de smoking y si vale la pena tener un smoking y eso. Entonces yo me estaba acordando, no sé si les he contado de la vez que cómo te miden el smoking así a los Friends aquí. No, contanos, Robin. Espérate, ¿cómo se llamaba el lugar, vos? Fíjate que solo Oráculos. Que estaba no, en Vías Mr. Españolas. Mr. En Vías Españolas, me acuerdo que estaba. En Vías Españolas, no era Mr. Tux. Roy Montecarlo. No, Toxido creo que se llamaba nada más. Toxido. Sí, pero yo me acuerdo que quedaste en posición fetal y... Sí, ¿cómo es eso? Ey. Ajá, dale. En posición fetal. En posición fetal. Mira, mientras Robbie atiende esa llamada muy, pero muy importante que le ha caído a su teléfono celular, marca posible, Trio Palm, que nos puede patrocinar, por cierto, si quieren. Yo ocupo uno también. Uy. Excelente teléfono, en realidad. Cuando te aburras lo pasa. Sí. Bueno, vamos a ver. Hablamos ya de las diferentes enfermedades guanacas. Tenemos todavía enfermedades guanacas. Fíjate que sí, vos. Vamos con ellas. Hablamos ya de un puño, de achichón, empacho, el cuerpo pesado, sarpullido, la roncha, uh-huh. que le cogió un aire. Correcto. Y también hablamos de un solo talegazo. Pues ahora vamos a hablar acerca de jodido. Esta enfermedad es sinónimo de estar mal. Se expresa cuando hay dolor en alguna o todas las partes del cuerpo. También se manifiesta cuando no se tiene trabajo, sin dinero, o cuando le cortó la novia, la múcura, la casera o la esposa. Sí. Así que estar jodido es que te puede haber ocurrido todo eso. Y el siguiente enfermedad guanaca es tocho. ¿Ya habías oído eso, vos? Sí, sí. Pero tocho es un combo especial que incluye un síntoma de todas las enfermedades descritas anteriormente, o sea, estar acabado. Se dice: hoy ando tocho mierda. Sí, es una abreviatura. Ajá, exacto. O de tocho leña. Uh-huh, correcto. O de tocho leña. Tocho leña. Así que esas son las enfermedades guanacas. Terminamos ya las enfermedades. No, faltan varios. Ah, bueno, ok. Gracias a eso tenemos aquí varias. Gracias a Mónica Domínguez por mandarnos las enfermedades guanacas que hemos estado leyendo para ustedes. Eso de gracias a Dios todavía tenemos como... Sí. Sí, no tenemos nada de qué hablar. Ojalá que alarguemos este email. Sí, porque eso del Atari 1600 todavía me ha dejado así como friqueado. ¿Cómo es posible que puedan ustedes no estar al tanto? Saber algo más de computadoras que yo. Traigan su Atari, Es que no existe. Y los echan. No existe. Bueno, pues sí. Pues sí, les nos estabas contando. Les estaba contando de que estábamos hablando de eso y me acordé de esa vez que se casaba. Música uno, de bodas, por favor. Uno de los gemelos, uno de los gemelos López, Andrés. Entonces, Mauricio y yo nos fuimos a probar a probar los tox porque los dos íbamos a andar de tuxedo en de smoking en la boda. Uh-huh. Entro yo primero a probármelo. Y el sastre que estaba ahí me midió todo. Espérate, ¿cómo es que te midió todo? Sí, es que eso fue. ¿A eso vas? A eso voy. Ajá. Entonces. ¿Te talló? Todavía no me había tallado. ¿Lo tentó? La cosa es que me meto, me cambio, me visto. Me visto en un cuartito así, de esos que tienen cortina. Sí, que. Entonces salgo y le digo, bueno, yo siento que me queda bien. Y me dice, ah, pero se tiene que meter bien la camisa. Vaya, Guido, ¿cómo te metes vos bien la camisa? Mira, antes de que eso, ¿qué tal esto para así de boda? Te quitas los pantalones. Está perfecto, está sí, bien. Okay. Vaya, vaya. Para, es que depende, porque si... Metete bien la camisa, te dicen metete bien la camisa. Fíjate que normalmente lo que haces es que así, ahí nomás te la metes, vea. Así, o sea, te metes la mano. Te metes la mano y te acomodas la camisa, o sea, pero si... algunas veces la camisa es tan larga que si no te desabrochas el pantalón te queda como molestando. Vale, digamos que es bien larga la camisa, ¿qué hubieras hecho? Bajarse el pantalón. Sí, te bajas el pantalón y te pones la camisa y después cerras el pantalón. Bueno, eso hizo Robbie primero. Viene Robbie, mire, métase bien la camisa. Yo dije, se hablando un poco de fe. Me metí primero así sin desabrocharme nada. Sí, sí. Y, no, métasela bien. Vine yo y medio me desabroché y jalé mejor. Sí, sí. No, métasela bien. ¿De qué estamos hablando? Entonces, no, tiene que bajarse el zipper. Ajá. Y jala la camisa por el zipper, por desde afuera, o sea, metes la mano y jalas hacia las piernas. Bueno, dije, me pareció interesante el concepto, pero bueno, vengo y jalé, vea. Ay, vos demandado. Yo demandado. No, me dice, así no. Y cuando menos siento, raga la mano para adentro del huevo. Y sa, jaló la camisa y todo lo que andaba por ahí. Wow. Te la dejo bien planchada la camisa. ¿Por lo caliente o por qué, vos? Bueno. Bueno. Desde entonces, Robbie, todos los fines de semana anden talks. Vengo yo y... Pues, o sea, te sentí bien mal, vea. ¿Y de atrás? No. Atrás ahí la dejo. ¿Cómo vengo? Que él la dejó atrás. Bueno, la cosa es que salgo y yo iba así como medio en shock. Sí. Entonces me voy a la sala. Como cuando te enojaste por el Dewey, ¿vea? Ajá. Algo así. Algo así. Esa vas a contar esa historia otro día. Entonces salgo y me quedo en la salita de espera y yo todavía en una esquina así, con camisa de fuerza. Y Mauricio, yo saliendo y. ¡Siguiente! Otro cliente. Entra Mauricio. Y no le advertiste. Es que yo iba saliendo y siguiente, y Mauricio entró. Y entonces yo me quedé en la salita. Cuando íbamos sintiéndote algo violado, digamos. Sí, sintiéndome un poco mal. Uh-huh. Entonces salimos, ¿verdad? Y todo. Y sale Mauri. Y Mauri, hey, ¿qué onda? Que no sé cuánto. ¿Verdad? Que, y vas preguntándole a Mauri. Chivo, mira, Mauri. Y Mauri sale fumando. La cosa es que salimos del establecimiento. Y empezamos a caminar por el pasillo. Y le digo yo, Mauri, te enseñaron a meterte la camisa. Mauri. Espérate, para nuestros amigos que no están viendo video. Solo cerró los ojos. Cerró los ojos. Y asintió. Puso cara de resignación y asintió. Nunca volvimos a hablar de eso. O sea, hasta ahí llegó. ¿No le preguntaste qué tanto se la jaló? No sé qué tanto se la jalaron, pero... Salieron traumados. Pero sí, fue una experiencia. Entonces no estamos acordando esto de la boda, pero bueno. Pero el bicho, ¿cómo se veía? ¿Tranquilo? No, se veía un tipo normal, pues. O sea, normal. Normalito. Estándar, estándar, cabrón. Ya, ok. Bueno, no, estamos okay. Mal. Bueno, es hora que nos hagan una recomendación aquí, Michule. Sí, verdad, ya va siendo. Ya. Ya, sí, ya, sí, es sí, hora que, de que. Tenemos hambre y ya nos vamos. Los deleites con guiaculinaria.com. Bueno, pues la recomendación que traemos ahora es La Fasca do Brasil, el restaurante brasileño. Los Caleros. Que está en el Real Intercontinental. Y les digo que vale la pena. Hay que llegar con el estómago vacío porque la cantidad de comida que hay. ¿Y embarazada fuiste? Hace como 2 semanas. Wow, ¿y no fuiste con el estómago vacío? No, o sea, pero lo que escogí una buena estrategia, no comer muchas entradas, ni ensaladas, ni nada de eso, porque ahí te ponen un bar de cócteles. No, una mejor estrategia, no comer en nada todo el día, durante pero todo el día. Me puede desmayar. Sí. Así que realmente es una buena opción para ir a probar de todo un poco, ahí carnes. Hay que hacer reservación. Nosotros hicimos reservación, aunque nada. El día que fuimos estaba súper. ¿Qué día fue? Fue un jueves. Ah, estaba okay. Bien tranquilo, así que por persona vale $24.99 el consumo y se puede hacer a la carta o que los meseros van pasando, pero en la mesa te ponen una tarjetita donde vos decís que sí querés seguir comiendo o no querés seguir comiendo. Ese es el semáforo. Este es el semáforo. Yo pensé que era paradito el semáforo. Sí, gracias o no gracias para seguir comiendo. Y de lo que te ponen para que comas ahí. Corazón de pollo, chorizo gaucho, muslos de pollo, lomo de aguja, pechuga de pavo, costillas wow. De cerdo y de res, puyazo en bola, costillas de cordero, mariscos, o sea, hay de todo para comer. Y las tradicionales bebidas brasileñas, la caipirinha, la tradicional, y los batidos de fruta. ¿Y la caipirinha también en bola? No, ahí, eso no, no. O sea. Entonces, pueden ir a este lugar, está muy bueno y van a comer súper bien, se los recomendamos. Y si quieren tener unas entradas, pueden escoger un bar de ensaladas muy... Hay arroz, dicen, y todo, ¿verdad? Hay de todo, hay mariscos, cócteles. ¿Qué pasó? ¿Cuál conviene más, el que te van a servir a la mesa o como tipo carta mejor? No, mejor el que te van a servir vale a la lo mesa. Mismo. Vale casi lo mismo. Pero si ya vos detectás que te gusta un tipo de carne, claro. Después que estar esperando que te lo lleven de nuevo, o sea, porque como a cada rato te van... poniendo la carne, o sea, a que escojas en un palito así donde va toda la carne. No hagas muchas señas, pero te entendemos. Entonces, y vos ya estás con la idea de la carne que te gustó, tenés que esperar a que el mesero... A que maten al buey. Llegue y no sabes si es esa o es otro tipo de carne, pero sí vale la pena, está muy bueno el lugar, así que se los recomiendo y nosotros le damos 4 tenedores. Ok. ¿Y la bebida? La bebida es aparte, no está incluido en los $24.99. Así que hay que llevar más de $50. Espérate, entonces, si vos querés bebida, ¿es la vas pidiendo aparte o pagás, digamos, unos cuantos dólares más y tenés all you can drink? No, son bebidas que ya están en un menú aparte, vos las pedís desde el principio y ahí te van ofreciendo si vas a seguir consumiendo, pero las bebidas no están incluidas en... ¿El agua está incluida? Sí, es agua bien elevada, Evian, una botella de esas la que te ponen. Wow. Pero de la chiquita, pues. ¿Pero ya va incluida o...? No, es aparte. No va incluido en los $24.99. Ah, la bebida es aparte y la comida es otro asunto. Si es que antes vos ibas a un restaurante y no se acuerdan ustedes que por favor tráiganos agua, ¿ves? Llegaba el mesero y te servía el agua. Pero ahora no, pero pedís agua ya te llevan el agua con el rotulito del restaurante, ¿vea? Ajá. O te Dios preguntan bendiga. Si quiere agua embotellada o agua del grifo. Pero la gente es mejor opta por tomar agua embotellada. Claro. Así no, que sí. Pero eso creo que es igual en todos lados ahora. Sí, que está de moda ahora tomar agua en botellita. Se los recomendamos y no dejen de ir. La vayan misma agua, con ganas de comer porque está buenísimo. Nice. Excelente, gracias Candy. Gracias bueno. Candy por la recomendación. ¿Cuántos tenedores le dieron? 4 tenedores. El Robby. Y el Robby se ve bien chiquito en ese escritorio. Es que de veras. ¿Sabes cómo se ve? Es que le quitaste la silla, fíjate. Como Will Ferrell en Elf. Tómale una foto, Mar, que sea nuestra portada. Sí, fíjate, vamos. Robby Elf. Contanos algo más. Yo. Ah, sí. Bueno, les quiero contar que ya salieron los... No nos patrocinan, pero es una ayuda para El Salvador. Ya salieron los nuevos lotines, que como van cambiando, vea, habían unos que se llamaban... ¿Cómo se llamaba el del el Cipistillo? Que era Cipitillo. Cipistillo. ¿Y cómo se llamaba el otro? No me acuerdo. Duendetín. El Duendetín Regalón. Hoy hay uno que se llama el Ocho Regalón y uno que se llama Chorrito de Pisto. Y aparece un chorro. Pasáselo a Robbie que nos describa el muñeco. Robbie, por favor, describe a Chorrito. Ah, me lo imaginaba diferente. Fíjate, sí. Que es como un caño. Un cañito. Es un caño con manos. También de caño. También de caño, pero las manos no son de caño. Las manos son así como pero tipo no, Mickey Mouse de cuatro dedos. Y en vez de agua de caño salen monedas, y en vez de cabeza es un chorro de esos que de esos donde pones la manguera ahí por el patio. Sí, lo único que el caño antes del chorro parece más de esas bombas de gasolina. Ah, sí, antes de llegar al chorro. Pero mira, y fíjate que el chorro parece Mrs. Teapot, de esa, la que sale en la... Ok, Robbie, suficiente la descripción, gracias. Se parece. La de Disney, decimos. Ajá, la de Disney, se parece a la de Disney. Sí, algo así. Y ya te ha sacado premio en eso. Ella raspaste, ¿podemos raspar? No, son de la señora. Sí, de Andrés son... Lo malo es de que cuando lo raspa bien emocionada, pero cuando no se gasta nada, solo los tira. Pero parece tribilimbo. Parece tribilín el chorrito así, de pisto. Así, así. Tipo elf. Mirando, tenés un gorrito de elf. No. Aquí tiene que haber alguno. Estamos bro. Tomando la foto, señora. Bueno, eso será la portada oficial. Ay, gracias, amigos. Bueno, ok. Bueno, también nos llegó correo, pero aparentemente no lo recibió Omar. Pero ya Gerardo Mejía nos envió toda la leyenda del padre sin cabeza. Ah, de veras. ¿La tenés por ahí, Omar? No, en la Tusa, no. No, Gerardo todavía. Mejía, sí. Ah, no me lo has mandado aún. Bueno, entonces la próxima semana les vamos a leer toda la historia. Es salvadoreña. Fíjate que tal parece que es regional, leyenda regional. Yo te mandé aquel. Como que el padre se movió. Donde salen algunas leyendas. Cierto, Candy, quiero decir esto públicamente porque solo me lo mandó a mí. Me mandó un como un ebook, porque yo leo todas las bayunquismos. Es como es un libro online, algo así, que trae poesías, bombas, cultura popular centroamericana, de todos los países, y te dice, digamos, lo que aquí es el padre sin cabeza en Costa Rica es tal, así que lo vamos a lo... Y en Guate es el conde decapitado y así. Ajá. El conde. Okay. Bien. Bueno, y que siento que Robbie en cualquier momento va a ser un muñeco de nieve. Ay, Dios. Bueno, y cuéntenos, alguien por el... ¿quiénes de ustedes qué van a hacer para Semana Santa? ¿Planes? Al mar. Yo turismo interno. Uy, ¿para dónde? Nice. Para Usulután. ¿A dónde? A una playa, pero no me acuerdo cómo virgen. Se llama. No, ya no es virgen. No, ya no. Ya está bien pateada. ¿Y eso cómo la encontraste? Unos amigos nos recomendaron un lugar ahí. En un hotel, les quedamos con ellos. Pero no se puede decir porque no querés que llegue toda la mar o con. Es que no me acuerdo cómo se llama el hotel. Ah, sí, la típica. Sí. Tú, Guido. Bien lejos, bueno. Pues yo el lunes y martes me voy para el hotel. ¿Cómo se llama? Un hotel en la Costa del Sol. Vaya, ¿ves? Que es todo incluido. Que no quiere decir. El Pacific Paradise. No. El Comfort. Ese creo que es. Es bueno, sí. Entonces, todo incluido. Lo único que la cerveza Draft, que toda la que te puedas tomar. Y el ron dicen que es Appleton. No, y, sí, y Flor de Araña. Bonito. Flor de Araña, 4 años. Pero... Flor de Araña, 4 años. Pero el Flor... No, pero el Flor de Caña, 7 años para arriba, sí. No, la niña, sí. Sí. Pero la cosa es que nos vamos ahí, vamos mis papás y vamos con mi esposa. No, ese lugar es bien bonito. Yo me quedé una noche ahí y la comida buena, abundante. Bye. La excelente. Playa es bonita. Chivo. La piscina todo y el servicio es muy bueno. Lo único servicio. Que no me gustó que dicen que por ser temporada alta el check-in es a las 3. de la tarde. Wow. Entonces es como, no sé, siento que es un poco tarde, pero nos dijeron de que podíamos llegar como unas dos horas antes, solo que no te dan la habitación, pero puedes estar en las áreas. Y ya tienen reservado. Ya está reservado, correcto. Okay, Omarcito, Marañoneiro. Marañoneiro, papá, me voy desde el miércoles y regresar el sábado. Con la familia entera, va a ser la primera vez que Luciana, mi bebé de dos meses, va a salir ya de casita y va a poder ir al mar. Sí, lo único que yo no sé es qué voy a hacer del miércoles para allá, porque yo regreso el miércoles al mediodía, acá. ¿Ya? Ah, venite al mar, venite a San Diego. Basquetbolito. Sí, hombre. Podría ser, sí, lo único que las mujeres embarazadas no se pueden asolear porque les salen paños, ¿verdad, Candy? Sí, pero mucho sol, da paños. Si abusar del sol, hay sí. Sombra ahí en mi rancho, no te preocupes. ¿Qué son paños? O sea, son como manchas en la piel. En la piel. Ey, por cierto, se me quedó comentarles de la una de las enfermedades que comentamos la vez pasada de un mal aire. Ajá, mal aire era, ¿vea? Sí, sí. Ah, pues yo conozco varias gente que cuando se despierta, se tapan los ojos y se van destapando los ojos de poquito porque un mal aire te puede dejar visco. Ajá. Y cuando abrís la puerta también, cuando digamos en este cuarto, si vos abrís la puerta, no la puedes abrir de romplón y salir porque entonces la corriente de aire también te puede dar un mal aire. Tenés que abrir la puerta de a poquito y salir ya cuando el aire haya pasado. Es como que tenés que calentar el aire. Ajá, o sea, si no entrar así de un solo, porque vos no sabés del otro lado si está. Y si no te da pispelo. No, te puede ser. Visco. Se te traban los ojos. Tatarí. Mira, pues sí, y no andas el libro de mitos. De mitos. Sí. Volate un mito. Mejor lo leo. A dólar. Ay, Dios mío. Vamos a ver un mito. No, te vamos a poner acá. Si se sueña que se va trepando. Espérate, que Omar lo presente. No, ya no, dale. Y hoy se ha venido enchancletado aquel. Sí. Voy a introducirla, amor. No, ese es el viejito. No, dale, vos dale, mejor. Va, pues. Dale, ya. Si se sueña que se va trepando una montaña y se llega hasta arriba y al contemplar la belleza del paisaje se siente muy feliz, significa que sus anhelos de progreso serán reales y vivirá feliz. No. ¿Qué onda aquí? Ese es mito o libro de sueño. Un poco lógico, ¿no? Este es Creencias Populares, Anécdotas y Trabalenguas de Don Siriaco Salvador Alvarenga Ulloa. ¿Y ese cuál era? ¿Eso era trabalenguas? ¿Era mito? ¿Era creencia? ¿O qué? No, este era mito. A ver, ¿qué más? Después dice, vestir ropa interior al revés se protege a la persona de que le hagan un mal. Ah, eso lo había oído. Y que sea rojo. Si es rojo y está dado vuelta, ni el diablo te entra. Yo eso lo había oído, pero no sé qué tanto te protege de algún mal. Vaya, aquí está algo para Semana Santa. Poner detrás de las puertas palmas benditas se protege la casa de los malos espíritus. Me imagino que es las palmas. Las del Domingo de Ramos. Las del Domingo de Ramos. Y mira, yo quisiera que nuestros oyentes nos dijeran hasta cuándo guardas la ramita esa, porque en mi casa se tuestan todas porque les da como pena o mala onda botarlas. Entonces, mala onda botarlas. Sí, da mala onda botarlas porque casa. Dicen de que las tenés ahí para que cuando llueva no caigan rayos en tu casa y cosas por el estilo, pero vaya, eso es. En mi casa nunca se han botado hasta que ya están. Se deshacen por sí mismas. Se desintegran. Pues. Hasta la del siguiente año. Por lo menos un año. Pollitos y todo. Eso tal vez se desintegra, pero la palma es como dura toda la vida, vos. Mira, y no. Que se seca, nada más. No será. Pero yo mira, entiendo. ¿No será que la guardas hasta que tenés el siguiente ramo del siguiente año? No, hombre. Sí, o siempre, ahí vas haciendo un gran montarrascal ahí. Lo que pasa es que un gallo en un año ya está bien tostada, men. Sí. Sí, como tú sabes. Y te da mala onda porque mírame y no me toques. Y te traen unas crucitas bien bonitas, bien elaboraditas y todo, pero yo siento que debería de decir, vaya, miren, ya pasada la Semana Santa, un mes, ya pero puedes botarla sin ningún remordimiento. El mismo hecho tipo. Que te le echan agua bendita, uno siente que... Sí, o sea... Que es algo bien sagrado, pues. No, si yo las he guardado, casa. Candy, yo no digo lo contrario, pero yo quisiera saber hasta cuándo se guardan y no sentirse con mala onda, pues, ¿me entiendes? Y les pregunto porque el otro domingo es Domingo de Ramos. No sé, yo ahí la voy a tener hasta. Fíjate que fue una buena. Hoy hasta hiciste un ranchito atrás. Y espérate, y Omar tiene un buen punto, porque yo creo que el mes pasado voté la del año pasado. Ya entraste en pecado. Ya estás mal. ¿Vos la tenés? Sí. No. En una gaveta. Mi mami tiene una cruz y ahí tiene amarrada una palma, pero no sé de qué año es, y ahí está. Ah, pieza. Pero eso es para, tal vez para algún recuerdo de un algo especial que pasó, ¿me entendés? Pero si dice, imagínate lo que dice Omar, si guardas las de todos los años, güey, tendrías que tener, no sé, un gran patio de eso, pues. Se van deshaciendo. Sí. Son, o sea, biodegradables. No me han ayudado nada, no me sacaron de la duda. O sea. Mira, sabes que tal vez alguno de nuestros escuchas sabe cuánto tiempo es lo correcto. Es más, hablarle ya al padre Muchi para preguntarle, porque estamos aquí en una crisis existencial. Sí, fíjate. No, yo lo voy a guardar, eso sí lo puedo decir. Hasta que nos digan. Vaya, y un último para cerrar ahí. Cuando una mujer ha quedado embarazada y la primera vez que entra a su casa pone primero el pie izquierdo, tendrá hembra. Y si pone el pie derecho, right, será varón. Bueno, no. A vos te habían mandado un email la vez pasada, Guillo, donde te habían dicho que dependiendo del día en el que habías concebido al bebé. Es el calendario chino. Ajá. No pegó. No pegó. No, porque no. Voy a tener varón. Ajá, es eso. Pero este, imagínate. A mí me han dicho que las embarazadas tampoco pueden ir a ver cuando están haciendo el atol de elote porque lo cortan. Ah, sí, matan chumpipitos también. Ay, no, hombre. Sí, las mujeres embarazadas tienen la mirada fuerte y matan gallinitas y chumpipitos, tiernitos. Gallinitas. Tiernitillos. Ya les metió más, ya sí. Gallinas enanas o recién nacidas. No, gallinas guineas. No, si hay gente que mata hasta terneritos. Con la vista. Con la vista, embarazadas. Ese es otro mito, ya lo voy a buscar. La vista de rayos láser. No, de veras. Biónica. Y eso, bueno, a mí me lo han contado varias personas que viven en el campo y que sí, así dicen. Vale, contanos, Guido, ¿por qué no pasas la sal en la mesa? Va. No, pero eso es como cosa que vos decís, mala suerte, si la sal te la dan en la mano. Tenés que ponerla para tenés agarrarla. Que tirar. Pero eso, vaya, pero eso de los chompititos, si es como, si crees en cosas como el ojo. Que siempre me pongo primero el zapato derecho. Sí, pero siempre. ¿Cómo está eso de la sal en la mesa? Se supone que para no tener mala suerte, si estamos juntos en la mesa y vos me pedís la sal, yo la tengo que poner cerca de tu lado de la mesa, pero vos agarrarla por tu propia cuenta. No, no se la da, no dártela en la mano. Lo salás. Son creencias. Creencias no que no, tiene la yo gente. Yo había oído que si botás la sal te da mala suerte. Ah, botar la sal es pecado. Si cae la sal, tenés que echarte en el hombro. Y supuestamente tirarte un poco de sal sobre, exacto, el hombro. Así es, vaya, lo ves, cual, ajá, yo no creo. Soy súper escéptico de todas estas cosas. Por eso no, que te estoy preguntando. Súper escéptico, punto. Si vos por eso es que yo estoy preguntando. ¿Por qué crees en eso de que no puedes tirar la sal? No, yo no he dicho que creo. Yo estoy diciendo. A las babosas. Lo dice que vos regañas. A las babosas se les echa sal y se mueren. Ah, sí, pero ese no tiene raíz. Pero esa es otra cosa. Eso no, sí, vale. Lo que pasa es que hemos estado a veces casi que comiendo el mismo plato con el Guío. ¡Ay! Y, ¡hello! Y, ¡ey, pásame la sal! Y viene no estábamos midiendo ningún tox. Y el Guío, en lugar de darme la sal, la pone ahí. Va a agarrarla. Y nunca te la dio en la mano. No, pero ya lo he hecho así que. Que me lo... Oye, y no, me importa si es salero, sobre no, no o... Sobrecito de sal, igual no lo puedes pasar. ¿Cómo no? Onda. Yo creo que sí, bo. Es que no me pregunten, yo no me he inventado el mito. ¿Y a vos quién te contó ese mito? Pero alguien te lo heredó a vos. La gente. Vaya, que nos escriba nuestros oyentes a ver si han escuchado eso. A ver quién se pasa la sal, va. Un alien bajó y te dijo, ¿cómo pasé la sal? Ok, pero aquí empezamos con un tema. Candy, ¿por qué te pones primero el zapato derecho? No sé, ya siento que si me pongo el izquierdo me va a dar mala suerte algo. Ay, siempre hay que empezar con el pie derecho el día. Yo había oído de pero que al bajarte siempre de la cama tenés que poner el pie derecho primero, pero yo la regué porque mi cama está del lado izquierdo. Sí, está ¿tu medio cama complicado o dormís del lado izquierdo? Duermo del lado izquierdo de la cama. Sí, porque que la cama esté del lado izquierdo está yuca, dormís en el filo de arriba. Para que a los niños tiernos no les hagan ojos, se les pone en la mano izquierda una pulsera de coralitos y una semilla de ojo de venado. Sí, ah, eso claro. Sí lo he oído. Y rojo, rojo el cordel. Bueno, ok. Muchas gracias. Yo creo que vamos cerrando nuestro programa. Omarcito, ¿cómo está nuestro mapa de Frapper? Hemos tenido nuevos. Fíjate que, pues como siguen cambiando las cosas de los mapas de Frapper, hoy ya no sé ni quién sos. Ni quién soy. Pero bueno, gracias a lo que... Pero es que antes aparecían en orden de los más nuevos. ¿Y entonces hoy? Yo revisaba, hoy como que la han cambiado y está en alfabético. Entonces hoy ya ni siquiera eso puedo saber. Esta pero... gente de Frapper está empecinada de que nadie se dé cuenta cuánta gente tenés en un mapa. Ok, pero bueno vamos puede ir a settings o algo así, ¿no? Nuestra charamusca de este día. La próxima semana vamos a estar en Semana Santa. Y les cuento. El jueves es el lavatorio de los pies. Ok. Coman torrejas. Yeah. Excelente. Para que los que quieran ir que vayan, es bien bonito. Y vamos a ver si Via Crucis es viernes, ¿verdad? Viernes. Sí. Vamos a ver si logramos encontrar a alguien que haga alfombras. Yo quiero entrevistar a alguien que haga alfombras. ¿Qué? El viernes va a haber alfombras en la Gran Vía. En Montelena también. Va, entonces vamos. Vamos a entrevistar a alguien. ¿Y toda esa sal que ocupan ahí? Nunca se la pasan de mano en mano, Cal. Sí, ahí la ponen y la van a agarrar. Ahí la ponen. Así que ahí vamos a ver qué más podemos hacer. Les deseamos una excelente semana, que la pasen súper bien. Les recordamos, este es su país, El Salvador. Estamos siempre viendo qué más hacemos. Por cierto, visiten guanacos.com, que ya está habilitada, funcionando. Ya está habilitado. Y fue excelentísimo y muy divertido el lanzamiento. Tomamos algo de video, vamos a producirlo y ponerlo pronto aquí en charamusca.net. Sí. Volvió Carlita a hacer entrevistas. Muy divertidas. Así que se las vamos a poner próximamente. Las entrevistas. Y si va comimos dulces de semaforito también. Ajá. Se llaman esos son semaforitos. Pero son como chupavecitos. Son chupavecitos. Son versiones de chupavecitos. Bueno, entonces te pasen felices vacaciones a todos. Ya nos vamos, ¿no? Ya nos vamos. Felices vacaciones a todos. Si va al campo, así como va a ir Candy o algo así, lo pica una cazampulga, consulte a su médico. Sí. Por cierto, no haga lo que dice este libro. No, vamos a hacer show la próxima semana. Siempre, ¿verdad? Lunesito siempre vamos a grabar. Creo que va a andar en el mar. No, yo voy a andar en el mar. Pero podemos grabar el miércolitos. No, el miércoles yo voy a andar en el mar. Ah, pues grabamos sabadito. Vamos a estar bien reventaditos. No, podemos grabar sabadito antes de. Sí. Va, grabamos sabadito antes de la Semana Santa. Y traemos a la Carlita que nos comente este algo. Sábado, ¿eh? Yo la invité para el episodio de hoy, fíjate, pero no sé qué pasa. Y hacemos tour, ¿no? Sí, y después vamos a comer pupusos. Va, dúdelo. Ah, pero ¿y el sábado que no es la ¿La qué? La comunión, ¿cómo se llama? ¿El bautizo? No, todavía no. Ay, por cierto, y mañana All You Can Eat la pizza. Ah, estás confirmado, Robbie. Confirmado, así que ahí les contamos. No puedo, yo voy a grabar Candy. No. Okay. Álvaro. Hay que preguntarle al Estado Mayor. Está bueno, casi. Si no, mandanos a Álvaro. Vaya, pues. Ok, nos vamos, como siempre, diciendo ¡salud! Centroamérica.